Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Bueno, comenzamos un programa después de un buen tiempo de habernos dado unas pequeñas vacaciones, ¿ah? Con el programa Rolabyte acá con los muchachos que todavía ya faltan que se integren. Y qué más, qué orgullo poder estar de nuevo aquí en la cabina y más que todo compartir con nuestros radioescuchas. Mi nombre es Brian Baca y bueno, esta noche compartiremos un poquito, hemos de hacer un pequeño recuento lo que es fue el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Entre este segmento también va a tener algo de folclore y más que nada darles una bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Esperemos que a nuestros queridos colegas ya arriben al estudio. Y nada más que decirles que feliz, contento de estar de nuevo aquí. Estoy más que feliz, extasiado se podría decir, de volver a cabinas y con todos los integrantes que ya mismo vienen. Así que, Adriancito, mándame esta pequeña cancioncita, ya regresamos. Thank you. usted no está solita. Solo míreme a los ojos y dése cuenta que tiene un corazón que la cuida. Y cambie esa carita. Busco frases dentro de mi mente para consolarla y hacerla sonreír. No se piense que yo quiero aprovechar, pero puede acercarse un poco más. Solo sepa que esté loco de amor. Quiere un chance para entrar en su corazón. Cuando duermas tú pienses en mí, mi amor. Que por las noches cuando reces tú pidas por mí, que no nos puedan separar. Que cuando estemos tú y yo mirando al cielo, tocando estrellas, refugiados por la luna, formando una cuna de pasión. Que cuando oyendo una canción de amor cerca de ti. No se sienta sola y déjese querer al roce de sus manos sintiendo su piel. Levante esa carita que la quiero ver, la luz de su sonrisa que me dé el valor para confesarle lo que siento con temor. Que todo lo que digo no sea suficiente, son esos ojos suyos luz de mi canción. Tan solo dese cuenta que ese loco de amor espera por su amor. No es solo una ilusión, este es el momento para estar los dos. No se sienta sola, usted no está solita. Solo míreme a los ojos y dese cuenta que tiene un corazón que quiere latir en su piel. Regresamos con esa canción que se llama Solita de Pancho Marchán. Y para comentarles también que estamos inaugurando nueva temporada de programa Rolabyte con los integrantes que, eso digo, acabo de mencionar, un poquito atrasados como siempre. Pero lo importante es mantener ese cariño y esa euforia de volver a cabinas con ustedes y compartir más que nada este espacio con todos nuestros radioescuchas. No se olviden de marcarnos al 2220-966. Las líneas están dispuestas para ustedes. Estamos saliendo por el dial 940 AM o por la página de Facebook Rolabyte, que ya vamos a mandar el en vivo, ¿no? Y para mandarles otra pequeñita canción, ya que estamos celebrando, se podría decir también, o ya celebramos el Día del Amor y la Amistad. Así que, amigazo, mándela. Quiero que este juego sea de esconder todo lo que me lastima, y trataré de olvidar todo el mal que viví. Hoy me niego a seguir amarrándome a ti. Dejaré todo atrás, volveré a empezar en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Y es que ya, ya me cansé. Regresamos, digo, estamos un poquito romanticones, celebrando nuevo programa, nueva adquisición también, que ya acaba de llegar nuestro amigazo Joselito. Preséntese, amigo, ante nuestros radioescuchas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Pues bueno, la bienvenida primero para mí, ¿no? Ya dejamos un abrebocas la última vez que fue el año anterior. ¿No? Que fue el programa. Pero bueno, ya, integrándonos ahora sí, yo me quedo con ustedes para largo, para todo lo que se viene de, bueno, temas que tenemos para este año, que está larguísima la situación también. Sí. Pero bueno, no, está larguísima la situación. Obviamente, la bienvenida primero se va conmigo, y la bienvenida también para ustedes, que es el primer programa del año. De Rolabaina, así que hay que estar felices más que todo por estar con ustedes. Y aquí también presentando a nuestro compañero, amigo del alma. Preséntese, amigo. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar un lunes más aquí en Rolabaina después de mucho tiempo, muchachos. Qué gusto verles. Bueno, si nos hemos visto, ¿no? Pero qué gusto verles en la cabina, muchachos. Sentados haciendo algo. Exacto, haciendo algo productivo. Muchachos, un gusto estar de nuevo aquí en Rolabaina. Vamos a empezar de nuevo con todo, con furia. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos... Para hoy tenemos que hablar un poquito sobre el Día del Amor y la Amistad, que ya pasó, pero vale hacer una pequeña reminiscencia, o sea, que en realidad recalcar. No se debería, no se debería festejar un solo día. Obviamente, tiene que ser todos los días del año, ¿no? Demostrarle el amor y el cariño a las personas que uno ama, pero ahí, no sé, ¿cómo pasaron ustedes ese 14 de febrero? No, con los panas, con los panas más que todo, sí, en realidad sí. Más festejamos la amistad. Más se festejó la amistad, eso es lo importante, ¿eh? O sea que no fueron víctimas del consumismo. No, abajo el capitalismo. Bueno, uno, ¿qué se puede decir? Pues mandar un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas. No se olviden, al 2220-966 están las líneas dispuestas para ustedes si desean comentar algo. no sé, hablarnos un poquito de cómo pasaron ustedes en su 14 de febrero. Como dice acá, no es el único día que debemos celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero es un día establecido, se podría decir. Y así que, nada, pues yo también decirles que pasé hermosísimo ese día y todos los días que acompañaron este nuevo año. Dice, bueno, ya que nadie pregunta, yo pasé hermosísimo. Ya que nadie me dice. ¿Y tú formaste parte del consumismo, amigo? No. Bueno, sí, un poquito, loco. Yendo a los restaurantes. Alimentarse. Alguien más, brother. Sí, así veo que acaba de llegar. Dímelo. Señor, acá preséntese usted mismo, señor. Si no necesita presentación. No, yo jamás, yo no necesito presentación. Chuta, ¿qué más vean? ¿Cómo va? Bien. Viene la pregunta de rigor, ¿no? Porque ya empezó desde acá. Preséntese, nombre, apellido, la bienvenida al programa. Soltero. ¿Y qué tal pasó? Formó parte de consumismo el 14 de febrero. No, yo el 14 de febrero pasé jugando fútbol. Sí. ¿Y por qué me invita, pues, joven? Porque sabrás jugar. Ay, aunque sea para pasar las aguas, pero algo se hace, lo importante. Claro, es que había que hacer deporte el 14 de febrero, pues había que hacerle el amor al deporte. Eso, bien. ¿No? Bueno, yo quiero hacer una pequeña mención, un pequeño saludito para Gabriela Melgar de parte mía, con mucho amor, con mucho cariño. Hola, ¿cómo estás? Nada. Saludos a todos los que hacemos acá en Rollabyte, un fuerte saludo. Es que hay que dejarle en paz, pues es la primera vez que puede mandar saludos a alguien. Obvio, no. Uno no es tan perro como ciertos personajes. Olvídenlo, eliminen eso. Bueno, muchachos, y cuenten qué más hicieron el 14 de febrero, ¿ah? Mejor dicho, ¿qué es lo común del 14 de febrero? Muchos dicen que se llena más que el día de la secretaria en ciertos lugares, ¿no? No sé, dicen por ahí. ¿Cómo festejar el 14 de febrero si tienes novio? ¿Cómo festejar el 14 de febrero si no tienes novia? Pero lo que yo también estaba escuchando es que el 14 de febrero es del día de la oficial y el 13 es del de la moza. Y el 15 es de la otra. De la otra moza. Entiendo la promoción. Hay tiempo para todo. ¿No? Claro. La moza debe saber que el 14 se pasa con la oficial. Oye, ¿cómo se hace eso? Yo no puedo, mijo. No sé. Solo tienes que escribirle, ¿no? Sí, chuta. Déjeme ver cómo se entonces, manda. Entonces, así estaba leyendo yo, decía 13 día oficial de la moza. Si te escribió el 13 o el 15, pues no eres la oficial. Si saliste el 14, pues. Yo pensé que el 13 era el día de la rasuradora, la verdad. Pero no. Oye, que por favor. Vamos, estamos viendo más grave la conversación. Yo decía, no. Día mundial estamos en horario para adultos ya. Eso. Ya estamos. Día mundial de la Gillette. Eso. Ah, pero bueno. Pero ¿cómo festejar el 14 de febrero? En el caso de que no tengas novia, ¿qué es lo común, no? En este caso sales con los panas, de pronto sí, ¿no? Alguna que otra cosita por ahí. No sé, pero festejas el 14 de febrero. Es otra cosa. Yo creo que es soltero el 14 de febrero. Pasa desapercibido. Sí, o sea, la verdad no se le da mucha importancia a uno que te habla con experiencia. Nada. O sea que dice que es un día más. Un día más para. O sea que es fácil determinar quién está soltero 14 de febrero porque publica en Facebook que no le consumismo. Odio el 14 de febrero. El capitalismo. Exactamente, es ya. Fácil identificar. O la típica, no será de tomar un traguito. Exacto. Sí, no, pero sí. Ese es de diario, amigo. No le metas el traguito. Pero para no sentirse tan solo, pues uno busca a sus panas, a sus brothers del alma, pues también. ¿O no? No. Sí, así veo que no me han llamado de Granada. No. Y hay cosas medio extrañas del 14 de febrero en otros países. Coméntenos, ilumínenos. Por ejemplo, en Reino Unido, el 14 de febrero, o bueno, en San Valentín, desde el año 2000 se festeja el Día de la Sensibilización sobre la Impotencia Sexual, por ejemplo. Creo, en serio, datos que, bueno, ha sido algo medio extraño esa situación ahí el 14 de febrero. Algo que dudo mucho que llegue a pasar acá, ¿no? Supongo. Esperaría yo, no lo sé. Sí, el 14 de febrero no, se diría que no es tan relevante aquí, ¿no? No, es más moda, digo yo. Exactamente, es por moda. La gente quiere copiar lo que hacen en otros lugares, ser detallistas. Y bueno, ¿Qué opinan si nos tomamos un minuto de silencio por los soldados caídos del 14 de febrero? Eso estuvo brutal. Eso estuvo brutal. O sea, yo creo que el 14 de febrero es como... O sea, sí es un día más, es una festividad más. Hay varias festividades, por ejemplo, la Navidad, hay el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer. O sea, obviamente es un día para celebrar más allá de lo que tú celebras normalmente, pero ahí viene el problema, ¿no? O sea, solamente porque es 14 de febrero te acuerdas de regalarle una rosa a alguien que quieres, o solamente utilizas ese día como excusa para ser detallista. Yo creo que ahí está la parte mala. O sea, que esperas 365 días para llegar justo a ese, para ser un poco cariñoso. Y el resto de días sigue siendo un hipócrita. La misma. Claro, es que eso es lo que está mal. O sea, deberíamos comprender que sí es un día que se puede entregar detalles, pero se lo puede seguir haciendo los otros días. Si, por ejemplo, ese día... qué sé yo, estás acostumbrado otros días a regalar un norteño normal, pues ese día compras un norteño más grandecito, ya, bacán. La garrafa. Pero en los otros días sigues celebrando con norteño, o sea, eso es a lo que yo voy. O sea, siempre norteño, nunca in norteño. El problema es cuando se toma ese día como el único día que hay que ser cariñosos, el único día que hay que dar detalles. Lo mismo único... que pasa el Día de la Madre y Día del Padre. Exacto, o sea, ese es el problema. O sea, agarrarse de que hay un día en el calendario que hay que hacer eso. Ahí viene el problema, porque los otros días también hay que ser cariñoso, detallista. No solamente cuando uno se pelea. Exacto. O sea, ese es el único día que también vos dices 14 de febrero, no, así me salga con alguna cosa, no le voy a hacer problema, hay que pasar bonito. Y sí, bueno, eso debe ser siempre, ¿no? Eso debe ser siempre. Claro, el detalle, no, nunca está de más un detalle, sea el día que sea 12, 15, 17, o sea, eso es la cosa. Pero bueno, no. ¿Qué se le puede hacer? La gente creo que aprovecha esos días, algunos hasta para declararse sentimentalmente a otra persona. No, yo creo que el mejor día para declararse es Día de los Inocentes, porque si no funciona, ya. Estás salvado. Caíste. Qué sabio. Sí, sabio. La sabiduría en su máximo esplendor. También amigo. Puede ser. Yo a ver, para ti, ¿cuál sería el mejor momento para declararse a alguien? ¿Cuál es el mejor momento? Cualquier es un mejor momento, con que tú estés decidido y sepas. Pero no le vas a ir a hacer en un, qué sé yo, un funeral. No, pues tampoco. Pues ya te vas a es que este hombre... Bueno, yo creo que sería la típica, ¿no? No sé, te puedo invitar un... O sea, invitándole a salir, dices tú. Claro, vamos al cine. Ese sería tu momento, entonces. Le invito al cine. Pero le vas a invitar al 2x1. No, pues le toca gastar un poquito más para que no le vea que le interesa. Ya, porque si le invitas. Uno dice, te estoy. O el martes a cualquiera. Si le invitas al 2x1, la maña dice, me voy a dedicar a la pobreza toda la relación. Tú, José, ¿cuándo crees que es prudente declararse ya? Declarar tu amor. No, yo creo que es. Bueno, hay el momento que se da. Estés donde estés, hayas planificado salir con la persona o algo. Estás con esa persona, bueno, para mí, ¿no? Estás con esa persona. Si resulta, se me ocurre que estamos en alguna cosa que yo le invité, un partido, al cine, alguna cosa, y conversando, se da la ocasión. Y da las ganas de arriesgarse, ahí. Porque si planificas no sale bien. Claro, yo creo que debe ser cuando te pregunte, ¿y qué somos? Ese es el momento adecuado para... declarar no. ¿Y tú y yo qué somos? Vos, mujer, yo, varón. Es incómoda esa pregunta. Yo creo que... Bueno, no sé, ¿no? Para mí el momento más adecuado para declararse sería cuando por lo menos estás seguro de que le agradas a la otra persona, porque... Sí, para no pasar la foca. Para no pasar la así foca, es. ¿No? No, pero yo nunca he sido de los muchachos así de colegio, de los que van con los ramos de flores, de severena peluche y te quedas afuera botado esperándole. Hacerlo noche. Discretamente. Uy, exacto. Claro. Mandándole no. A los panas que te den diciendo claro. La foca. Primero asegurar. Oye, el terreno, creo yo. Claro. En el colegio era algo típico, o sea, decirle al pana, oye, da preguntando, ¿qué opinas? Ah, sí, yo. Oye, anda vos. Copiando, oye, claro. Andrés dice que le gustas. ¿Qué? Sí, claro, entonces tu pana, como no tenía la cara de la vergüenza, entonces iba y le decía a la chica, oye, a mi pana le gustas. ¿Y tu pana dónde está? Escondido atrás del poste, así. Si la man te regresaba a saludar, ahí sí ya salías, te acercabas. Si la man decía, acá. No, mejor ya me voy. Ya. Entonces, yo creo que primero hay que estar seguros de cómo va la movida, porque si no, hay muchas demostraciones en las redes sociales que dan a notar. Por ejemplo, ese pobre chico que estaba en la central, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Que fue en la pileta. Claro, que fue en la pileta de la central.

Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos muchachos, acá ya tenemos a nuestro compañerito, ¿ah? ¿Eh? Salude, presente ese amigazo. Eso, compañero, ¿cómo está? Me extrañaron, compañero. A menos eso, caretuco, eso que se va de mi puesto, compañero. Tal amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Lunes, qué lindo otra vez verles las caras a ustedes, vean. Y esas caras, amigo. Y esas caras, mijos. Atados de compañía buena, señores. Sí, cierto. Dado de compañías. Qué lindo estar de nuevo acá en Rola Bail. Nueva temporada, señores. Nos hemos dado unas vacaciones, ve. ¡Uy! Es que sí te demoras en llegar a Dubai, pues. Sí, mijo, el vuelo se me retrasó, disculpen. En Tababela no conseguía taxi, tocó pedir. O sea, que me vayan a ver, pero ya estoy aquí, muchachos. Viniste en caravana presidencial. Pero por supuesto, y se retrasó un poco un metropolitano, una gente. Se nos cayó de la moto, señores, pero aquí estoy. Aquí estoy como debe de ser. Ya saben, pueden seguirnos en nuestra página oficial de Rolabyte en Facebook. Estamos con el video en vivo. Pueden mandar sus solicitudes de canciones, sus saludos, así como el que nos mandaron en este momento. Sí, un fuerte saludito para Israel Palma. Dice, buenas vibras, chavos. ¡Hola, amigo! Fuerte saludo de parte de nosotros. También para Efraín Darwin, para su hija Valeria, con todo el cariño de todos los que hacemos Rolabyte. También pueden seguirnos o las llamadas, ¿no? Al 2220-966 para salir en vivo, hacer su llamada, alguna queja, alguna cosa, lo que sea necesario. Y si es que tiene alguna cábala para que le resulte en el amor y la amistad, pues también puede llamar. O cuál es su momento predilecto para declararse, hemos estado dando algunas ideas. Pues algunos han dicho que el momento predilecto es en el 2x1 del Multicines, que es algo normal. Otros han dicho que cuando te hacen la pregunta incómoda del ¿y ahora qué somos? Por ahí alguno dice cuando hagas un gol jugando fútbol, pues puede también serlo. A la que se le ocurre en el encebollado, esa merece el cielo, ¿verdad? A la que te invite a un encebollado también puede ser. Y en la servilleta te escribe, ¿quieres estar conmigo? Y se pone a llorar. Y le dices, no, te manda la factura. O te da aplastando el limoncito de una vez y ahí te dice que te ama. Pero siempre recuerden estar completamente seguros, si no pueden quedar en el ridículo total. Y sean pero discretos, bueno. Chamacos, sean discretos, por Dios. ¿Qué otras tradiciones hay también? El ramo, ¿qué opinan ustedes? ¿Más vale 10 rosas de $1 o una rosa de $10? Yo creo que 10 rosas de $1, mijo. La verdad no es la cantidad ni no, tanto la calidad, bueno, sino es el detalle. Yo creo que una de $1, mijo. Yo creo que 10 cartas donde digan eres la única mujer de mi vida, mijo. 10 de esas, mijo. ¿Para 10 diferentes o para una sola? Pues, mijo, para 10 diferentes. No, pero eso que comentaba mi compa acá, Brian, decía que uno nunca está con los ramos de rosas de afuera y eso. Creo que a todos nos ha tocado, y al que no le hizo, ya no tuvo infancia. Oh, rayos, no tuve infancia. Yo creo que no he llevado ramos de flores, pero sí unas dos que tres florcitas. Pero lo ha llevado. En el camino, sí. Téngase. Pero lo que sí vi que ha proliferado, no sé si es porque nosotros también hemos crecido y en la época de colegio más eran las cartitas y los detalles, pero yo vi que ahora en los memes todo era motelazo, sí, motelazo, ¿no? Motelazo. Qué feo ser así, oye. Qué feo ser así, ¿no? Como que fuera el único día que van a ir allá, güey. Todos esperan al 14 para... Han de haber estado llenitos, mijo, ni las sábanas han de haber cambiado. Para que entre rapidito el otro. Cochina, por favor. Más respeto para todos nuestros radioescuchas. También un fuerte saludo, dice al señor Oscar. Fiel hincha de Deportivo Quito, del Deportivo Quito, lo que queda del Deportivo Quito. Un abrazo grandote para el que nos está viendo. Y de hecho, puedo de saber más o menos qué es lo que es idóneo regalarle a una a su pareja, en este caso en el 14 de febrero, no, en San Valentín. Yo creo que de pronto hay una, no sé si es que existe una gran diferencia, ¿no? Entre el regalo que le da una pareja que lleva 5 años o una pareja que recién está empezando. Puede ser de jóvenes, ¿no? No sé, yo creo que también la exigencia va subiendo. O sea, yo creo que ya va al tiempo, revés. Ya no le puede sorprender. Yo también creo que va al revés. Por eso mismo digo, no, yo por eso digo que la exigencia va subiendo, porque si quieres de verdad darle una sorpresa, pues tienes que esforzarte pensando qué le darías. Por eso digo yo que la exigencia va subiendo. Porque, por ejemplo, te le declaraste con un oso de $200. Mijo, estás jodido. Ahora sí te toca duro. Chuta, por eso uno pobre busca la florcita de dólar, ya ven. Para ir de a poco. Subiendo. 2, 3, 4, 5, 4.50, 5.50. Lo importante, como digo, creo que no es tanto el precio, sino el detalle. Bueno, algunas dirán, no, primero es el precio y después... No, lo demás. Oye, pero no hables mal de las chicas. La intención. No. Aunque sabes que yo creo que también es necesario que las mujeres regalen también a los hombres, ya esa tradicioncita de que el hombre es el único que tiene pero que ver, sacarse el aire en eso. Pero a ver, ahora ponte también a pensar, como hombre, ¿te gustaría que te regalen peluches, chocolates y rosas? O sea, a final de cuentas, que sea la intención, ¿no? Digo yo. Yo creo que chocolatitos y algo hecho por ella, también una carta demostrando los sentimientos, uno exacto, enamora. Cosa, enamora. Loco, que no es necesario, una chela, loco. Una media de largo, mijo. Exacto. Una media de norteño. Ustedes no quieren una novia, quieren competencia, creo ustedes. Ustedes quieren un amigo. Bueno, no sé, yo, a ver, por ejemplo, qué sé yo, vos dijiste que querías que te regalen un encebollado. Yo no me enojo. O sea, yo, güey, gracias, qué lindo detalle. O sea, pero mi intención. Te tocaría esperar a que llegue el próximo San Valentín para que te regalen un encebollado. Y dependiendo si tengo buena suerte, porque. Bueno, mi amigo Joselo aquí se está presentando al mundo. De una vez está diciendo que no tiene suerte en el amor. Así que cualquiera tiene los rulos del diablo, por si acaso. Ahí sí puedes poner de fondo la de Ricky Morty, por si acaso. Contribuye en algo. ¿Cuáles son los chocolates ideales? Porque todo el mundo compra o Ferrero o... ¿Cuáles Nogi. Son los otros? O Nogi. ¿Pero qué otro o chocolate sea, se puede dar? Los afrodisíacos. Yo creo que los chocolates artesanales son un poquito más caros, vienen menos, pero buena calidad. ¿Ves? Estamos hablando de pero economizar, loco. Pero depende, pues, ponte que tu chica o chico... sea un poquito sin alusiones personales. Yo pienso que las mujeres tienen más difícil al momento de dar los regalos, porque sí. O sea, sí tendrían que gastar un poquito más, por ejemplo. O sea, a mí no me va a venir con un osito de $2, pues mejor. O sea, que vos sí puedes. Yo sí. No estás diciendo que el detalle es importante. No estás diciendo que el detalle es importante. Es que, a ver, a mí no me gusta recibir peluches, por ejemplo. O sea, no le veo la utilidad de recibir un peluche. O sea, pero si ya te conoce de Lev, no te va a dar. Exacto, eso. Justo eso yo. Pues, claro. No hace falta que te dé peluches, ¿no es cierto? Dice, no, a este man le gusta, yo qué sé, la camiseta del Nacional, ya. Por ejemplo. Otra cosa más fea. Bueno, vamos, le entrego, ya se queda bonito un rato. Cubre 2 meses de novia. Como que está buscando que le votes del programa. Primer día que viene y señora. Por ejemplo, ya qué sé yo, vos un acondicionador, mijo, para el cabello no estaría mal. Loco. Pues esa cosa se supone que es cara. Me caso. A mí que me dé como esa cosa para el pelo, ve. Minoxidil. Vea, agradecía, me caso ese rato. Oye, pero que ocuparas, pero bueno, mijo. Pero otros en cambio se cortan teniendo envidioso. Ay, pero para estar así prefiero estar así, mira. No sea envidioso. Yo también me corté los churros para donar una noble causa y también porque gastaba mucho, pues. Pobre guagua. Obvio, pero bien, no. Hijo, bien, me parece. Y seguimos con los saludos, amigo, por favor, Brian. ¿O quién está al mando de esto? No. Bien, saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando en este regreso triunfal nuevamente a esto de la radio, ¿no? Que es bonito volver. Sí. Hablar tonteras, pero es bonito volver. Llegó la noche del gorgorio, mijo. Del disfrute, diría yo. Exacto. Para sacar un poco las malas energías, tal vez, venir con buena energía. Pero sí, más ni menos, nuestro querido Roscón ya se encuentra de nuevo en controles, así que mándate esa cancioncita, mijo.

Sí. Yo no. Sí, no. No. O sea, yo he llevado un rap, mijo, bien batracio. O sea, yo le pongo a pensar. Ahorita casi soltero. Pongo a pensar y. Está, pero bien batracio, mijo. Una pancartota así. Y la man entra a la casa y yo entro ahí, loco. Y comencé a cantar. Ahorita que me doy cuenta, qué batracio. A ver, ¿cuál es el detalle más? Bueno, ya no, ya dijiste el más batracio, pero ahora sí, el más decente que has hecho. El más decente que he hecho. Arreglar el cuarto de esa persona con globitos, rositas y un regalo en la mitad. Es lo que más decente he hecho. Arreglarle el cuarto, lavarle, plancharle. ¿Y te metiste a la casa invitado? No, pues obviamente invitado. Pues le dije, ajá, señora, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo pero la igual joven? Me tocó robarle. Pero igual no, ya le dije hasta luego y de ahí entré al cuarto, mijo. Entonces, ya, por la ventanita salí luego. Está bien. Pero yo... globos, ¿de qué color eran? Ah, rojitos, pues. Para la rosa también eran rojos. Para que no se note. Yo, a ver, el detalle así que en mis tiempos mozos hacía esos típicos grafos. Que quemabas te demoraba haciendo las letritas de colores con llamas. Y el filito le quemaba y atrás hacía una pequeña dedicatoria. Y o sea, así me demoraba unas 2-3 horitas haciendo día a día, pero, o sea, poquito a poquito. O si no, ya cuando ya pasó el tiempo, le ponía a mi brother a que el man era especialista en eso, que me dé haciendo unos 2. Claro, pues no. Perros. Yo sí me acuerdo de uno y fue en el carro de aquí de mi pana. ¡Ay! ¡Y! Cuenta. Oye. No me acuerdo bien paletazo. Cómo... Él le decoré el carro con globos. Eran fotos, o sea, varias fotos. Cumplíamos un año. Sí, cumplíamos, ya se acuerda de bien. Maté dos pájaros de un tiro en esa, no bien. Y fotos. Me flechó a mi primero. Fotos. Fotos, bueno, globos que tenía dentro del globo, o sea, tenía que reventar y salían cosas diciendo así como que reclama por 10 veces o una salida al cine, cosas así. Ay, un masajito en los pies. No, pero bueno. Ah, fresco. Pero sí, esa fue la más. Vale para una entrada. A mí me contaron es de una amiga que no creo que no esté escuchando, pero. Ojalá que no. Pero dice que justo me acordé que era el aniversario, dice. Entonces yo cogí una cartulina y comencé a imprimir fotos, dice. Pero no sabía que mi impresora estaba ya la tinta mal y las caras salían negras. Sí. Y le he hecho un collage así grandote y le dice, feliz aniversario. Y esas caras negras, no sabía si era el novio, quién tan sería, ¿ve? Eso sí fue foco, mijo. Eso sí contó, pero fue tenaz. Chuta, ahí, yo no sé, una foca, no he hecho así esas focas. O sea, siempre les han recibido los regalos. Sí, obvio, eso sí, siempre. Te han recibido, siempre. Ni pendejo ir a dar a alguien que no me va a parar. Siempre te han recibido los regalos. Sí, a mí sí, siempre me han recibido. Nacho, si no le reciben, les lanza, pero siempre le han recibido. Ahí está tu tontera. A mí siempre me han recibido los regalos. Siempre he sido una persona condescendiente que les escucha, que les gusta, así dice, esto le voy a comprar. La cosa mala ha sido conmigo. Ahí sí vamos pataleando. No me han dado algo así. Que bueno, yo creo que cuando le gustas full a una persona, así vos le regales lo que le regales, suponiendo, sí. El amante acepta con mucho gusto. Pero es como Navidad, mijo, es como que llega Navidad, pasas todo el año esperando Navidad y te regalan medias, mijo, es como que te quedas así medio golpeado por dentro y dices, bueno. Pedías a Papá Noel que te traiga el PlayStation 2 en ese tiempo y te trae medias. Con claro, y peor, bueno, y lo peor es cuando ya te acostumbras a recibir medias y de pronto un año te regalan guantes. Antes para el frío, mijo, y es como que te quedas más indignado todavía, dices, yo ya esperaba mis medias porque ya no tengo y me dan guantes. O sea, loco, te quedas así pensando. Pero, claro, pues, se o sea. Se parece a la Navidad, dices, por tanto venado cargando regalos. ¿Qué será, no? Yo sí, el año pasado fue, por ejemplo, el de la muy señora, ¿fue el año pasado o fue hace 2 años? No, ya es 2 años. Dos años, ¿no? En estos 2 últimos años no se han visto nada de eso. Se han visto y es hora ya. No, sí salió en Facebook por ahí que le hacía el relajo una señora a su marido, pero... Bueno, el del anterior año vi del joven que casi le incendia la casa a la chica, no sé si vieron ustedes, que el man le quería hacer un corazón en la calle y había regado gasolina y le prende con la vela y explota, mijo, y casi incendia el barrio. Y el que vi de este año era el de Riobamba, no sé si vieron. No he visto. ¿No vieron el de Riobamba? Ya salimos y les compartimos. El de Riobamba, sitio turístico. No, hijo, buscarán Riobamba, sitio turístico, la esquina del sabor. Hablando de otras ciudades, aprovechando de una vez el saludo para Fabricio Mendoza, dice: José, los bizcochos de Cayambe son todo. Con bizcochitos del 14 de febrero y el queso de hoja de añadido de una vez. Y el buen manjar. Y el buen manjar, exacto. ¿No? Rico, rico. O sea, aquí nosotros sí tenemos bastantes cosas como para regalar. ¿Algún plato típico ecuatoriano que tú regales aparte del encebollado que ya en San Valentín? En San Valentín. En San Valentín. Bandera. Típico. La bandera de mi país. Pero no, pues algo que tenga que ver con San Valentín. O sea, mejor dicho, oye, el ceviche es mucho, cacha. Y si es de ostión más. Y si es de ostión más. Acompañado de un batidito de borojó, está listo. Le recomiendo cevichito de ostión o de ostra. Porque adivinen dónde pasó el último día. En el cuarto. Del baño. De baño. En el baño. En el WC. Ay, amigos, qué bestia. Seguimos con los saludos, amigos. Aquí tengo un saludo para Fernando, allá en Sangolquí, amigos. Un saludo, Fernando. Gracias por ser nuestro fiel radio escuchas. Si quieres mandar un saludo en vivo, puedes llamarnos al 2220-966. 2220-966. Y también está que alguien nos está. Jesús Flores. Jesús Flores, amigo. Un saludo enorme de parte de aquí, de los que conformamos. Rolabay, un saludo Jesús Flores, un abrazo enorme. Bueno, continuando con los saluditos también para mi pana Edison Sarango y para David Piñerrera, un fuerte saludo a todos los que hacemos Rolabay, así que no se olviden que comenzamos todos los lunes de nuevo con nueva temporada, nuevas energías y nuevos segmentos, mejor. También vamos a estar con nuevos segmentos, vamos a tener el de estrenos de canciones de bandas ecuatorianas, cuáles son sus nuevos éxitos, vamos a estar con ese segmento nuevo. También vamos a ir mostrando algunas sorpresas, así con los programas, el joven nuevo también tiene que ir ya preparando su segmento, porque él piensa que está aquí de a gratis, pero no. Entonces... Aquí está chupando la sangre, hasta que se acabe la sangre, ¿qué vas a chupar? Eso. Acá nuestro amigo es experto en fútbol, ¿no? También, un ratito también un fuerte saludo para mi primo que llegó de Italia, Kevin, hermano, un fuerte saludo a todos los que hacemos Rolabay de aquí. Y para mi primo Luigi, mi primo Aro también que están en Calderón esperando el saludito de todos los muchachos. Ya saben que con todo el cariño y con todo el amor que se les tiene, así que bienvenidos y ya nos vemos muy pronto, ¿ah? También tenemos saluditos hacia el extranjero, ¿no? Por si acaso que no pasan desapercibidos. Bueno, para Tania Ochoa, que también está conectada con nosotros, y claro, un saludo enorme de parte de todos los que conformamos Rolabyte, y por supuesto que siempre esté con nosotros todos los lunes, y vamos a compartir un poco de cosas más. Pueden pedirnos canciones también de bandas ecuatorianas, que eso es lo que me estaba pidiendo hace un momento, hasta recordar cuál es el artista, porque no lo tengo en este momento. Pero de una, yo te acolitamos con esa canción de una vez. Y bueno, ya que estamos en eso, un saludo para Guaranda, ya que se vienen los carnavales, para Sammy y Paula, un fuerte saludo, nos estamos viendo en los carnavales por allá. Y las... Ya pues, querido Roscón, ¿tenemos lista la cancioncita? Mándatela, bro. Bueno, antes de la canción, un saludo más. Claro, sí, un saludo más para Fernando Veloz. Ahorita, un saludo para... Fernando Veloz, que dice, un saludo, soy Sebastián Palomeque, saludos Fernando Veloz, tú que eres Sebastián Palomeque, un saludo también para Diana López, quesadita te quiero como siempre, asoma, no te sobres, me dice, ve, se mamó, San Valentín. Jesús Flores, primo, dice, hola primo, ¿cómo estás? ¿Ya saludaron los demás, amigo? Está bien, ya se emocionó el muchacho, ahora sí. Vamos con una canción y después regresamos con nuestras despedidas y nuestras últimas preguntas. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invita. Si saben cómo me pongo pa' que me invita. ¿Dónde venderán? Regresamos ya para ir cerrando nuestro programa. Qué bonito, qué ya bonito. Ya. últimos momentos de este día de San Valentín, que hemos hablado tonteras, ¿no? Pero tonteras verdaderas que nos han pasado, que lo hemos vivido, y esperando seguir en las otras festividades. Ya se viene carnaval, ya se viene el día de la bandera, cosas así. Bueno, yo me despido, como nos está ya apresurando acá nuestro amigo Roscón, nuestro manager. Se nos está acabando el tiempito, así que nuestro jefe, un fuerte saludo para todos nuestros radioescuchas de parte mía, para, ya saben, para mi amorcito corazón. Les quiero mucho a todos, muchachos, gracias por estar con nosotros y buenas vibras y buenas energías para este nuevo programa, nuestra nueva temporada de Rola Byte. Yo soy Brian Baca, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Qué bueno que dijiste tú, ¿no? Por suerte. Bueno, ya saben que tenemos una cita todos los lunes. Mi nombre es José Luis Almeida y estaremos en contacto con más música y más cosas y temas por hablar, que está chévere todo acá. Exacto, así, ¿cómo que por acá está todo chévere? Siempre está chévere acá, mijo. Por eso, bueno, por acá. Así no ve. Boom, boom. Bueno, David se despide, un gusto haberles acompañado a mis compañeros de acá. Colegas. Y también a los radioescuchas, un saludo enorme. Y recuerdo que estamos el día lunes a las 7 en punto de la noche, hablando de cosas que les interesan y les hacen reír. Así que hasta pronto, amigos. Bueno, queridos radioescuchas, vayan preparándose para el carnaval y nos vemos la próxima semana. Se despide Stalin, nos vemos. Bueno, la próxima semana vamos a tener banda invitada, así que vayan preparándose. Ya iremos publicando en nuestras redes sociales cuál es la banda que viene. Andrés se despide, siempre diciéndoles que se cuiden. Nos vemos la otra semana y que está haciendo frío, así que tapaditos, que les va a dar la gripe. ¡Chao! ¡Chao! ¡Vean, muchachos! ¡Acoliten con la despedida! Nuestros invitados lo hicieron bien. ¡Aprenderá! ¡Y a nada! Tocará cantar en la ducha. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional.